Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Las cosas, todas las cosas pueden hacerse o para que la rueda siga girando o para entrar en contacto con la lumbre, todas las cosas y en cada instante. Saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos, espacio desde el que intentamos encendernos y encenderos cada día. Entrar en contacto, que dice el poeta, el maestro Jorge Rietschmann, a quien escucharemos luego aquí en este Mar de Fueguitos. Estamos, como ya sabéis, en la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia, emitiendo desde Bilbao, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, para el resto de la galaxia. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí al otro lado. Gracias también a las emisoras amigas en las que suena y en las que enciende este Mar de Fueguitos: Alavedi Irratia en Vitoria-Gasteiz, Cuac FM, Cija Radio, Radiópolis, Radio Nava, Radio Almaina, Cadena Neo, Radio Resaca, Radio Filispin, Radio Antorba, Artegalia Radio, Radio Mutant y Radio Pirineo. Vamos a hablar de lo que hablan hoy muchos, la mayoría de los grandes medios de comunicación, pero desde otra óptica. Vamos a hablar de religión, vamos a hablar de diversidad religiosa, vamos a hablar de minorías religiosas aquí en Euskal Herria y en el resto del Estado. Gorka Urrutia Asúa es investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, y su tesis doctoral la realizó sobre las minorías religiosas y los derechos humanos entre el reconocimiento social y la gestión pública. Con Gorka Urrutia Asúa vamos a hablar de diversidad religiosa, de minorías religiosas, de cómo son, cómo piensan, cómo tratamos a esos otros, a esos vecinos y vecinas que piensan, que rezan, que creen diferente a muchos y muchas de nosotros. Además, como os decíamos, anunciábamos también, escucharemos axiomas del poeta, del maestro, del filósofo Jorge Rietschmann. Y la música nos va a llevar hasta Argelia y hasta, bueno, hace ya muchos años, la década de los 70 del siglo pasado, en aquella tierra, en Argelia, había gentes artistas que hacían folk y pop. Acaban de publicar en Estados Unidos un disco con 9 bandas y artistas argelinas de esa época de los años 70. Artistas que, bueno, pioneros del folk y del pop en ese país, en Argelia, hoy tan demonizado por los grandes medios de comunicación. Vamos a escuchar música que se hacía, que sonaba ya en aquel país, en Argelia, hace pues muchos añitos, en la década de los 70. Y vamos a comenzar, no vamos a perder más tiempo en presentaciones, vamos a comenzar pues con los que están considerados los pioneros de la música moderna en Argelia. Son originarios de la ciudad de Tiemcen, en el noroeste del país. En finales de los años 60 tenía una banda que se llamaba The Vultures, y en los 70 pues fueron los primeros en introducir los sonidos eléctricos en la música pop argelina. Hablamos de los hermanos Rachid y Fethi Baba. Rachid y Fethi era su nombre artístico, y vamos a escuchar la canción que abre este disco, este recopilatorio de la música argelina, folk y pop de los años 70. Este tema estaba incluido, era la cara B del segundo single del primer trabajo, del primer disco de Rachid y Fethi. Decir, por cierto, que Rachid Baba fue asesinado en el año 1995 durante la llamada década negra de Argelia. Nos vamos hasta ese país, hasta Argelia, y de ahí vamos a comenzar a navegar hoy por este mar de fueguito. Son los hermanos Rachid y Fethi. Este tema lleva por título Habit en Itch, y con ellos zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Necesitamos, a la vez, aceptar y apreciar lo extraño y ser capaces de buscar lo común, dice Jorge Rietschmann. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, es la patrona de la imposibilidad. Contra cualquier esperanza o probabilidad, queda encinta, queda embarazada en su ancianidad. El niño se llamará Isaac, risa, porque ella se carcajea cuando oye la predicción de su preñez. Tres aprendizajes básicos, tres virtudes difíciles, según Jorge Rietschmann. Saber resistir la presión grupal cuando uno está en minoría, pero no obstante tiene confianza en que su posición es la acertada. Primera aprendizaje básico. Segundo, saber pensar con la propia cabeza. Tercero, saber desobedecer, saber decir no. ¿En qué consiste ser moral?, me preguntan de vez en cuando, dice Jorge Rietschmann. Básicamente, en tratar de no ser un tipo demasiado indigno, aunque para ello haya que aspirar a lo imposible. Aspiramos a lo imposible aquí en Mar de Fueguitos. Lo hacemos hoy de la mano de Jorge Rietschmann, matemático, filósofo, poeta, uno de nuestros maestros aquí en Mar de Fueguitos, de su penúltimo libro, Ahí es nada, editado por las gentes de ediciones El Gallo de Oro de aquí de Bilbao. Vamos a quedarnos hoy con una de las recapitulaciones finales de este precioso libro, Ahí es nada. Por cierto, el último libro de Jorge Rietschmann, el último creo de momento, tiene un título precioso, Fracasar mejor. Pero en este Ahí es nada, nos quedamos hoy con esta recapitulación final. 20 axiomas para una poética del milagro, dice Jorge Rietschmann. 20 axiomas, 20 verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes. Nuestra compañera María le pone voz a estos axiomas de Jorge Rietschmann, a estos 20 axiomas que de tan evidentes parece que no los creemos, los hemos olvidado. Para una poética del milagro, estos son los axiomas de Jorge Rietschmann. Veinte axiomas para una poética del milagro. Uno. Como por milagro, maduran las naranjas. Dos. Quien no espera lo inesperado, no lo hallará. Tres. Hay un manantial en el centro de todo lo creado. 4. La vida verdadera, vida que se arriesga contra las probabilidades probables. 5. La libertad humana es la capacidad de hacer milagros. 6. Improbable la orquídea, pero no imposible. 7. Creemos en los milagros, pero no en la magia. 8. Nuestro trabajo es hallar la salida de los callejones sin salida. 9. A veces, acciones ligeras se despliegan en advenimientos inauditos. 10. A la sociología le importan las regularidades, pero a la poesía lo que le importan son los milagros. 11. La evolución de los sistemas complejos es fuertemente no lineal. Está llena de saltos y sorpresas. 12. Cuando te digan grasa, no dejes de pensar en la libertad. No debemos sorprendernos de sorprendernos. 14. Este no es un mundo normal. 15. La avalancha cambia de dirección por una sola piedra. 16. El verdadero Buda es un pez recién capturado que aún sigue brincando. 17. Puesto que vivimos por milagro, dame un beso. 18. No luchamos por el advenimiento de la utopía. Luchamos para impedir un desenlace catastrófico. 19. Caballos marinos aparecieron de repente en algún lugar del páramo. 20. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde, repite, no se cansa de repetir Jorge Rietschmann. No alcanzamos lo imposible, pero nos sirve como linterna, como dice en uno de sus textos. En 30 años, dice Jorge Rietschmann en otro de sus textos, en España hemos pasado de los ejercicios espirituales en el colegio de curas al coaching empresarial, es decir, a los ejercicios espirituales del gran espíritu capitalista. Y a muchos eso les parece un progreso indudable. La religión se sustituye por tecnología y la política por marketing. El resultado es el degradado y degradante desastre que constituye nuestro presente. Palabras de Jorge Rietschmann para dar paso a nuestros siguientes invitados. Regresamos a Argelia, la música argelina, para saludar ya a Gorka Urrutia. Música argelina de la década de los 70. Se llama esta banda Les Abranis y está fundada por Mohan Tajar. Nos vamos hacia el año 1977. El mayor éxito de esta banda, Les Abranis, es este tema, Chenag Le Blues. Con ellos saludamos a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. الروكن رول اللي يتحبين Yeah. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy en Mar de Foguitos. Como os decíamos, vamos a charlar con Gorka Urrutia Asúa. Él es investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y es también autor, entre otros artículos y bueno, y también tiene varios libros, autor de la tesis doctoral Minorías Religiosas y Derechos Humanos entre el Reconocimiento Social y la Gestión Pública. Y con él vamos a hablar pues de todo lo que está pasando ahora a raíz de esos atentados en París y todo lo que tiene que ver pues con esas minorías religiosas aquí en Euskadi y en el resto del Estado. Muy buenas tardes, Gorka. Buenas tardes, Gorka. Buenas, tocayo. Empezamos, con todo lo que se está oyendo. Se habla mucho últimamente de religión, las últimas semanas, de que si los musulmanes, las religiones, de lo que oyes tú por los grandes medios de comunicación, ¿se cuentan las cosas? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se habla de religión? ¿Cómo hablan de religión los grandes medios de comunicación? Pues yo creo que cuando hablan de los grandes, bueno, de las cuestiones relacionadas con la diversidad religiosa, o sobre todo con las religiones minoritarias, fundamentalmente lo focalizan en la cuestión del Islam, ¿no? De las comunidades musulmanas, del crecimiento que parece exagerado del número de personas musulmanas en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que contextualizar un poco esta cuestión, ¿no? Con relación al tema de las confesiones minoritarias. Pues primero destacando que no es una de las confesiones minoritarias más numerosa de nuestra sociedad, ¿no? Que hay otras confesiones que también están presentes desde hace muchos años, también la comunidad musulmana. Bien, es cierto que en la última década ha crecido un poco más comparándolo con los años anteriores, pero bueno, yo creo que habría que ubicar un poco en ese marco, ¿no? En un fenómeno relativamente novedoso y que bueno, pues que los medios de comunicación fundamentalmente lo están relacionando el tema de la diversidad religiosa con el Islam y con los musulmanes, ¿no? Por hablar de diversidad religiosa, de minorías religiosas, claro, echamos un poquito la vista atrás también para entender dónde estamos ahora y si nos vamos pues a finales de los 70, pues cuando murió Franco, empezaron por lo que se llama la transición democrática. A partir de ahí es cuando se empieza a hablar ya de estas cosas y se empieza también a notar cambios en nuestra sociedad en cuanto a lo que tiene que ver con minorías religiosas. Sí, bueno, yo creo que hay que destacar un poco los antecedentes históricos, ¿no? El contexto histórico para comprender cuál es la realidad de la pluralidad religiosa en nuestra sociedad, ¿no? En Euskadi y también a nivel estatal. Y bueno, pues hay que destacar que hasta el año 67 pues no estaba reconocida la libertad religiosa y es entonces cuando hay un mínimo reconocimiento, pero fundamentalmente pues bueno, hacia confesiones de inspiración cristiana, ¿no? Como pueden ser comunidades evangélicas, testigos de Jehová y mormones, ¿no? Y no es sino hasta la Constitución del 78 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 80 que se empiezan a reconocer libertades vinculadas a la libertad religiosa, como también otras más, ¿no? Entonces el marco normativo que se abre a partir del 78 con la Ley Orgánica y después con la firma de acuerdos de cooperación entre el Estado y diferentes confesiones, fundamentalmente con la Iglesia Católica, que es la que más se conoce, pero también con otras, ¿no? Como con la comunidad evangélica, la comunidad judía y la comunidad musulmana, que se establece unos acuerdos de cooperación a partir del 92 que ofrecen un marco de mayor protección, bueno, de cierta protección y promoción de la libertad religiosa para las personas que profesan esas fees, ¿no? Y bueno, es a partir de ese momento que se empieza a dar de una manera constante un crecimiento en el número de personas vinculadas o adheridas a alguna de estas confesiones minoritarias que son las, dentro de las minoritarias, las mayoritarias. Y igual que ocurre a nivel de estatal, pues en Euskadi lo mismo, ¿no? Hablamos de los 80, 35 años hasta el día de hoy. Ahora mismo, ¿cómo estamos en cuanto a minorías religiosas, en cuanto a comunidades? ¿Qué cifras? Y no sé si hay cifras de claro, porque no sé hasta qué punto sí. La gente está en un censo o en qué, ¿no? ¿Qué fe tiene? O qué... Pues oficialmente, dentro de los derechos fundamentales que salvaguardados en la Constitución y tal, no hay obligación de declarar la fe de uno mismo, ¿no? Entonces, obtener datos exhaustivos es complicado. Entonces, los datos que se suelen utilizar suele ser el de, bueno, en cuanto a entidades de confesiones no católicas, ¿no? Porque bueno, suele ser el registro de entidades religiosas, ¿no? Por un lado. Luego, claro, cada confesión tiene sus propios números. Pues bueno, igual que la Iglesia Católica, que quizás es más, más conocido, pues bueno, el número de personas bautizadas, bueno, tienen sus libros, sus actas, ¿no? Y bueno, pues dan unos números X, ¿no? O bueno, o la gente que marca a la hora de hacer la declaración, pues también te puede dar una referencia. Pero en el caso de las confesiones minoritarias, al ser tan minoritario, es más complicado obtener datos. Nosotros desde el Instituto hemos desarrollado una serie de estudios pues para sacar, digamos, la fotografía de las confesiones minoritarias en Euskadi. Se ha hecho en otras comunidades autónomas por otros equipos, nosotros lo hemos hecho aquí, y en ese sentido, pues bueno, el número, digamos, aproximado que tenemos es de alrededor de 300 comunidades no católicas, ¿vale? Por hacernos una idea, esto de del número 300 es de entidades, comunidades o centros de culto, o sea, no es el número de religiones que existen en Euskadi. El número de religiones que existen en Euskadi pues son alrededor de 8. Bueno, o quizás algo más, pero bueno, las comunidades evangélicas, que dentro de cada una de ellas tienen diferentes tradiciones. La comunidad musulmana, que también tiene diferentes tradiciones, pero bueno, también se agrupan y se reconocen como tales. Los testigos de Jehová, los mormones, los budistas. Y, bueno, básicamente esas son las... bueno, y la comunidad cristiana ortodoxa, ¿no? Que sobre todo está vinculada a iglesias de Europa del Este y sobre todo, bueno, han llegado en los últimos 10 años. Entonces, lo que decía, son alrededor de 8 confesiones y todas ellas, pues bueno, aglutinan alrededor de 300 entidades. Cuando hablamos de entidades sería pues como parroquias, como lo que sería en la... Eso es lo que iba a decir. El número de parroquias católicas que hay en Euskadi es de 921. Por hacer una idea, 921 parroquias católicas, iglesias, bueno, en diferentes municipios, y el número de entidades no católicas o minoritarias pues es alrededor de 300. 75% católicos, 25% no católicos. De esas 300, prácticamente la mitad están adscritas a alguna iglesia evangélica. Y de la otra mitad, del 25%, alrededor de 7-8% son musulmanes y otros 7-8% son testigos de Jehová. Y el resto son, pues bueno, mormones, budistas, ortodoxos y otras comunidades pues más pequeñas, ¿no? En términos de población, las referencias suelen ser los estudios de opinión que se hacen desde el Centro de Investigación Sociológica o del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, y estaríamos hablando alrededor de un 4% de la población se autoidentifica con una confesión minoritaria, alguna de las que hemos dicho, musulmanes, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera. Mientras que alrededor del 60% se consideran católicos y un 35% se consideran no creyentes, agnósticos, ateos. Esa sería un poco la fotografía. Estamos hablando de un 4% de la población, alrededor de 300 comunidades, son comunidades pequeñitas. Digamos, más o menos cada una de ellas pues puede aglutinar entre 80 y 120 fieles, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una realidad muy, muy pequeñita, ¿no? Pero a veces da la sensación de que se sobredimensiona. Este porcentaje no ha crecido mucho. A principios de los 80, digamos que un 1% se consideraba miembro de alguna confesión minoritaria y ahora es un 4%. Pues habrá pasado de 12.000 personas a 42.000 personas. Entonces, bueno, y eso teniendo en cuenta que la mitad de ellos, pues bueno, serían evangélicos. Es lo primero que sorprende igual, ¿no? Escuchando esos datos, esas cifras, y por otro lado, la realidad o la imagen mental que tenemos de que nos los encontramos por todos lados, esa gente que profesa otras religiones, ¿no? Que parece que están, por lo menos esos medios de comunicación aparecen constantemente. Sí, los últimos años, bueno, sobre todo a raíz de, digamos, conflictos, sobre todo con la, bueno, conflictos, percepciones negativas, ¿no? De algunas comunidades en particular, sobre todo los musulmanes, pues sí da la sensación de que hay una invasión, ¿no? De que hay un crecimiento desproporcionado de las personas pertenecientes a una confesión minoritaria. En muchos casos esto se vincula a la población inmigrante, ¿no? Porque si bien es cierto que la comunidad musulmana o la comunidad ortodoxa está muy vinculada a ciertos colectivos de inmigrantes, en otros casos, como los evangélicos, los testigos de Jehová, no es tan directa esa relación. Pero incluso dentro de los propios musulmanes, Bueno, hay muchos musulmanes de reciente adscripción, ¿no? Y regresados, como los llaman, a los que a los que no profesaban la religión musulmana y luego vuelven, se supone que la profesan. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Bueno, que regresan a la propia confesión verdadera, ¿no? Al Islam. Entonces, bueno, que hay un poco, la realidad es bastante más compleja y heterogénea. Y se tiende a simplificar diciendo, bueno, pues es que los musulmanes todos vienen de fuera, o los ortodoxos también, los evangélicos son todos latinoamericanos, pues cuando en realidad no es tan correcta esa relación, porque hay muchos latinoamericanos que han venido en los últimos 15 años que sobre todo son católicos, y lo que han hecho ha sido pasar a engrosar, digamos, la comunidad de católica, ¿no? Tú, como hemos dicho, hiciste tu tesis doctoral sobre las minorías religiosas y los derechos humanos, y el título de esa tesis era también Entre el reconocimiento social y la gestión pública. Empezamos por el reconocimiento social. Decíamos, hace 35 años no había o no se podía ser. Ahora, en estos años, ¿qué ha cambiado socialmente? ¿Cómo ve la sociedad vasca en este caso, o cómo siente la sociedad vasca a esos que creen diferente? Bueno, a grandes rasgos, de lo que se puede desgranar de los estudios de opinión, fundamentalmente, no hay muchos estudios que plantean cómo se recibe cómo se recibe la diversidad religiosa dentro de nuestra sociedad, ¿no? Hubo uno en el 2012 que se hizo precisamente sobre diversidad religiosa, y luego los otros datos siempre están vinculados a estudios relacionados con la población inmigrante, ¿no? Pero bueno, aquel estudio de 2012, por ejemplo, en general se aceptaba, ¿no? Se había un reconocimiento social bastante de tolerancia hacia las confesiones militares, hacia la libertad religiosa, ¿no? El tema está más bien en el detalle, ¿no? En cuanto te pones a mirar datos concretos, como por ejemplo, si te gustaría tener una iglesia evangélica, un salón del reino, una mezquita cerca de casa o en el barrio, ¿no? Cerca de casa o en el barrio, ¿no? O si te gustaría tener un vecino que es musulmán, que es ortodoxo, ¿qué tal? Y entonces ahí sí se ven diferencias entre las diferentes confesiones. Por ejemplo, en el caso de tener un templo de la Iglesia Católica, pues bueno, el 98% de la población le parecería bien, ¿no? Tener una iglesia evangélica, pues el 72%, ¿no? Pero ya cuando llegas a la comunidad musulmana, pues bueno, el 57% de la población te dice que no, o sea, que estaría a gusto, ¿no? No le importaría tener una mezquita debajo de casa. Pero claro, ahí hay una diferencia. 57%, pues en términos de aprobado o no aprobado, es aprobado. Raspado. Raspado, efectivamente, ¿no? Sobre todo si lo comparas con la matrícula de honor de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esos son los pequeños matices en los que nos tenemos que fijar para ver, bueno, el grado de tolerancia que tenemos hacia los otros, ¿no? Porque siempre se considera a aquellos miembros de las confesiones minoritarias como bueno, no realmente nosotros, vascos, o bueno, ¿no? O españoles en el caso del ámbito estatal, ¿no? Ese grado de tolerancia respecto a diferentes confesiones religiosas cambia, y no sé si cambia también el grado de información que tenemos respecto a esas confesiones, porque con el bombardeo que estamos sufriendo en los últimos años de información desde los grandes medios de pues los musulmanes, la yihad, lo otro, no sé hasta qué punto la gente sabe, pues no sé, lo básico de lo que dice el Corán, lo que no dice, lo que hacen, lo que dejan de hacer, porque da la sensación de que cada quien dice una cosa diferente, y al final no sé hasta qué punto la sociedad ¿sabe de qué hablamos o sabe a qué le rezan, cómo le rezan, por qué le rezan otras confesiones? Bueno, nos falta un poco, yo creo, que de cultura, digamos, religiosa, no en términos de teología, sino en términos de cultura general, ¿no? De conocer cuáles son pues las principales religiones mundiales que están presentes en nuestro caso. Bueno, quizás salvo, pues bueno, igual pues el hindú o el judaísmo en concreto, ¿no? Porque sí que a nivel estatal hay determinadas comunidades judías, pero en Euskadi no las hay, ¿no? Entonces sí que nos falta un poco de esa cultura, pues yo creo que por lo que decía antes, ¿no? Por el trasfondo histórico que tenemos de haber pasado pues por un país nacional católico, ¿no? En el que, bueno, pues todos éramos católicos y eso, pues con la apertura de las libertades, pues ha ido perdiendo un poco, ¿no? Entonces sí que yo creo que ahí falta esa carencia, ¿no? Y bueno, pues esa apertura que se ha dado en los últimos años, añadida con otros fenómenos como el fenómeno migratorio, nos ha acercado al resto del mundo. Y no solamente a través de los medios, sino también a través de la cotidianidad, ¿no? Eso dicho por un lado, pero por otro lado, pues el marco jurídico normativo que tenemos también reconoce una serie de derechos a las comunidades o entidades religiosas, ¿no? La apertura de un lugar de culto, por ejemplo, que en el caso nuestro, en el de Bilbao, pues bueno, ha sido un tema de debate y de polémica durante los últimos años, y se les ha prohibido a todas las confesiones, no solamente a las minoritarias, sino también a la minoritaria, poder abrir un centro de culto en un edificio residencial, cuando eso, pues bueno, es un derecho que está reconocido en una ley, como es la Ley de Orgánica de Libertad Religiosa, la sociedad en general también, en ese sentido, pues al final se queda un poco con la historia de... con la película, decir, bueno, yo, como a mí me molesta tener una comunidad musulmana o una comunidad evangélica, yo también tengo mi derecho a prohibirles que estos puedan ejercer un derecho fundamental como es el de la apertura de un lugar de culto, ¿no? Y, de alguna manera, pues se generalice, ¿no? Hablabas de esa normativa de centros de culto, esos problemas que pone en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, concretamente el caso de Bilbao, para que se pueda abrir, pues por ejemplo, mezquitas. Hablamos de la gestión pública, de cómo los gobiernos pues están gestionando todo lo que tiene que ver con las minorías religiosas, la libertad religiosa. ¿Qué dice tu tesis sobre eso? ¿De qué has descubierto? ¿Cómo se portan nuestros gobiernos con los que no creen como ellos? Bueno, no tanto como crean o no crean como ellos, ¿no? El Estado, en principio, se considera confesional, que no significa que es un Estado laico. En todo caso, podemos considerar que la sociedad es laica, tal, ¿no? Pero el Estado, tiene el mandato también de cooperar con las confesiones, con todas, no solamente con la mayoritaria. Y en ese sentido, un poco lo que se ha podido descubrir en este trabajo es que hay un gran desconocimiento también por parte de los responsables políticos a nivel municipal, también a nivel autonómico quizás un poco menos, pero sobre todo a nivel municipal, que es donde realmente se ejerce el derecho efectivo, ¿no?, de la libertad religiosa en el día a día, en la cotidianidad, en la vida cotidiana, y hay un desconocimiento bastante generalizado de lo que implica la libertad religiosa, ¿no? Hay una percepción general en la sociedad, y también, yo creo que de esa manera permea en los propios responsables políticos, de que lo religioso es algo que se circunscribe a lo privado. Y lo privado entendido a lo que hago en lo doméstico, en mi casa, ¿no? Cuando en realidad la libertad religiosa, la práctica religiosa también tiene un componente público, ¿no? De proyección pública. Por ejemplo, lo que estamos hablando de los centros de culto, ¿no? Tiene una proyección pública clara, en el sentido, pues, de si es un templo de un edificio en un terreno X, pues bueno, se visualiza, ¿no? Pues como una iglesia, como una capilla. Pero también por la propia señalética. La gente que pasa por delante, pues ve, eso tiene una proyección pública. Y luego, bueno, la fe no es algo que se circunscriba a tu interioridad, sino que también tiene una serie de prácticas en tu vida cotidiana, ¿no? Prescripciones religiosas que tienen relación pues con la vestimenta, con la alimentación, con la forma de ser, con la forma de relacionarte con el resto de las personas, ¿no? Y entonces sí que en los últimos años, con todo este todas estas cuestiones de la secularización, del entender del declive de la religión como un retraimiento, como una privatización de la religión, pues bueno, se ha perdido esa proyección pública que ahora se empieza a ver con mayor claridad, sobre todo vinculado a las confesiones minoritarias. Y en ese sentido, pues bueno, la administración pública se está reubicando, ¿no? Digamos, en cómo gestiono yo esto, ¿no? Porque hasta ahora, pues bueno, la religión era una, me relaciono con el párroco, ¿no?, de los pueblos pequeños, por ejemplo, y ya está. Pero ahora, de repente, pues bueno, hay una comunidad evangélica y yo, ¿con quién me relaciono? O una comunidad musulmana, ¿no? No son las mismas estructuras en las confesiones minoritarias que en la más conocida por nosotros, en la católica. Entonces, bueno, pues ante eso hay cierto desconocimiento y cierta reubicación, Y ahí, pues bueno, depende mucho de los casos concretos de la persona, del pueblo, etcétera, a la hora de gestionar públicamente esa realidad relativamente novedosa, ¿no? Da la impresión de que los grandes medios no ayudan mucho a que la diversidad religiosa pues se acepte de una manera más tolerante, más normalizada, y no sé hasta qué punto también los dirigentes políticos, me da igual estatales, autonómicos, uh-huh, internacionales, no sé hasta qué punto también colaboran, fomentan, pues eso, que de alguna manera esa división, ¿no? Ese desacuerdo, ese ver al otro como una amenaza más que, bueno, como un vecino que profesa otra religión. Bueno, en general yo creo que a nivel municipal sí que la mayoría de los responsables de la administración pública, vamos, los pues, alcaldes, concejales, miembros de los grupos municipales, bueno, sí que tienen una vocación de atención al ciudadano, porque además se conocen, son vecinos, sobre todo más en los pueblos de tamaño medio hacia pequeño, ¿no? Las grandes ciudades, bueno, las ciudades como pues igual Bilbao, Donosti, Vitoria, pues es otra historia y bueno, quizás es mención aparte, ¿no? Pero bueno, en general sí que hay mayor cercanía. Y bueno, es más una falta de conocimiento el hecho de que a la hora de gestionar públicamente la cuestión de la diversidad religiosa, pues se vaya metiendo la pata con unas cosas y no con otras, ¿no? Ahí sí que están muy condicionados y muy mediatizados, pues también pues por digamos por las corrientes generales que se estén transmitiendo a través de la opinión pública, ¿no? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene eso pues en los vecinos, en la sociedad? Sobre todo, el mayor problema es cuando la relación es con una comunidad que no se conoce tanto, ¿no? Yo, vamos, en el trabajo que hemos hecho en municipios muy, muy pequeños, de 5.000 habitantes, hay una comunidad musulmana, una evangélica y hasta incluso pues una comunidad budista. Y bueno, pues se conocen, es más fácil conocerse, porque es el vecino de la puerta de al lado, porque trabaja en la empresa X y tal. Y bueno, pues al final las cosas de una manera u otra se van llevando. Pero no hay manuales o sea, que se estén aplicando a nivel municipal. A nivel de ciudades más grandes, pues bueno, la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque juegas más con otros elementos, otras variables, ¿no? Las noticias que van saliendo en la prensa pues también condicionan mucho, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues más ahora, en este año que estamos en periodo electoral, bueno, pues se tiende a utilizar determinadas situaciones pues para, bueno, pues para atraer votos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por empezar desde abajo, desde lo más cercano, y luego vamos subiendo para ascendiendo, los vecinos, la calle, bueno, aquí en Bilbao hace unos días aparecían pintadas en las fachadas de una ONG de aquí de Bilbao que trabaja con población inmigrante, muerte a los musulmanes, varias pintadas, poco después de lo que sucedió en París. ¿Tenéis la percepción de que en los últimos años está cambiando la imagen y cómo se siente o cómo se vive, por ejemplo, en este caso a los musulmanes? ¿Son pues eso, reacciones esporádicas de algún zumbao que anda por ahí, pues eso, pues haciendo pintadas racistas? No, yo creo que bueno, al igual que ocurre con todo el tema de la inmigración, pues bueno, son más situaciones esporádicas con el tema de la región, ¿no? Yo creo que está más vinculado a un desconocimiento de las propias confesiones minoritarias, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues el que realiza una pintada, bueno, pues no hemos percibido tampoco que sea una corriente más generalizada. Yo creo que no ayuda ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando de los centros de culto, porque es quizás lo más visible, ¿eh? Pero bueno, porque a nivel de la cotidianidad, pues con el tema del velo, con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? En las escuelas o en los centros sanitarios y tal, se ha avanzado mucho y no hay ningún problema, se gestiona con total o con cierta normalidad, ¿no? No hay tanta rareza. Pero con el tema de los centros de culto sí que llevamos 2-3 años que bueno, que al final lo que se proyecta es que la apertura de un centro de culto es un tema que afecta a la convivencia y que es problemático, ¿no? Entonces eso indirectamente sí que va generando un poco una sensación de que ciertas confesiones minoritarias o las confesiones minoritarias son algo molesto, no es algo vinculado a la normalidad, ¿no? A la ciudadanía en general. Y bueno, y eso permita pues que haya ciertas personas un poco más, como dices, bueno, pues descerebradas, que de repente sientan la libertad de poder coger y poner una pintada de muerte a los moros, ¿no? A los musulmanes, como ha aparecido en algunos pueblos de nuestro territorio, ¿no? Pero yo creo que es más, bueno, ese ambiente en el que, o sea, en el contexto generalizado, en el que, bueno, pues sí que se visualiza lo religioso, lo minoritario, como algo negativo para la convivencia. Entonces alguien pues se sienta con la confianza o la tranquilidad de coger y plantar una pintada ahí, ¿no? O que haya comentarios en determinados lugares con relación a una mujer musulmana que va tapada o con un chaval de origen magrebí, ¿no? Jugando a fútbol y que se metan con él, bueno, o vamos, en los campos de fútbol con diferentes jugadores, ¿no? Para ir de lo micro a lo macro, esa vinculación cada vez más reiterativa que se hace desde los poderes públicos de musulmanes, terroristas musulmanes, ahí sí que no sé si se nota en los últimos años que ese mensaje va calando, o por lo menos que la campaña en esa dirección pues se está intensificando, ¿no? Cada vez parece hay que andar o tienen que andar los propios musulmanes desmintiendo más eso de que, bueno, es que hay musulmanes que hay otros que no, ¿no? Que no es lo mismo, en este caso, por ejemplo, los musulmanes, musulmán y terrorista. Yo creo que ahí depende un poco de cuál es lo que se transmite desde los medios de comunicación, ¿no? En el caso concreto de los musulmanes, yo creo que no se ha facilitado o no salen tanto en los medios de comunicación, porque la mayoría de la comunidad musulmana en Euskadi, por ejemplo, está en contra del fundamentalismo islámico, del terrorismo islámico, ¿no? Tú lo conversas con los principales líderes y cuando les dan la voz es claro y nítido el rechazo a ese tipo de actos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, normalmente en la prensa suele salir más los políticos los altos cargos, bueno, los ministros, consejeros y tal, y bueno, y a veces, pues bueno, el mensaje que se transmite es vincular Islam con yihadismo, ¿no? Pero bueno, fíjate que, por ejemplo, en Alemania hace poco Merkel, bueno, pues tuvo que, después un poco también de todo este fenómeno de la pejida del movimiento anti-islámico que ha surgido en los últimos meses, años en Alemania, bueno, ha salido un poco con un pie al frente diciendo, bueno, los alemanes somos protestantes, católicos, judíos y musulmanes, ¿no? O sea, reconociendo que la comunidad musulmana también es parte de Alemania, ¿no? Y eso yo creo que cuesta un poco más, ¿no? No está saliendo con tanta nitidez por parte de, pues digamos, de los líderes políticos, ¿no? Sí, se condena. El acto primero es condenar los atentados o ir en contra del fundamentalismo islámico, del terrorismo islámico, pero quizás también deberían de hacer alguna referencia a las comunidades musulmanas, digamos, moderadas, que son la gran mayoría, ¿no? Comenzábamos echando la vista atrás, nos íbamos hasta el año pues 60 y pico, 70 y pico. Me gustaría terminar también echando de alguna manera la vista atrás, haciendo un poco memoria. Veíamos en esa manifestación que hubo en Francia, en París, después de esos atentados, a líderes de un montón de países, pues defendiendo la libertad de expresión, defendiendo la tolerancia, la paz. Claro, también hay que ser de alguna manera autocrítico y ver hasta qué punto defendemos la libertad de expresión, la tolerancia, se la pedimos a otros, y hasta qué punto también pues las naciones occidentales, los países poderosos, ellos mismos, ¿no? Pues respetan esa libertad de expresión, esa crítica del otro. No sé cómo ves tú pues ese discurso de libertad de expresión exigiéndose a los demás, y luego hasta qué punto, ¿no? Pues en nuestros propios países pues no somos capaces de asumir en un momento dado pues no, que esa misma libertad de expresión. Uh-huh. Bueno, yo creo que en este caso hay que separar un poco el tema con el caso de Charlie Hebdo, ¿no? El tema del Islam y de la libertad de expresión. Usted me ha contado una anécdota que es bastante diciente, ¿no? Hace un par de años Charlie Hebdo puso en la portada una ilustración de un musulmán con el Corán delante, ¿no? Y estaba siendo, acribillado, ¿no?, por unas balas, y hacían referencia a una manifestación que se había dado en Egipto por parte de los hermanos musulmanes, y la policía había disparado contra ellos, ¿no? Y un poco el mensaje que lanzaban es que, el Corán no te salva de las balas, ¿no? Y alguien había hecho una ilustración, ahora recientemente, con una revista de Charlie Hebdo, y la persona que aparecía detrás de la revista pues era un periodista de Charlie Hebdo, ¿no? Como haciendo la misma referencia. Entonces, claro, ante esto, lo que quiero transmitir con esto es, que a veces está muy bien la libertad de expresión y que haya humor, pero también para poder reírnos de nosotros mismos. No con este tipo de casos, pero cuando uno reproduce una ilustración como la que realiza con este caso, la manifestación de Egipto, quizás está ofendiendo, hiriendo a alguien, ¿no? Entonces, la libertad de expresión también, no sé si tendrá que tener unos límites, pero cada uno tendrá que pensar hasta dónde puede llegar, porque a veces nos cuesta mucho más, nos resulta más fácil reírnos de los demás que de nosotros mismos. Entonces, ¿dónde ubicamos el límite, ¿no? No digo con esto de que haya que censurar y tal, sino simplemente hacer esa reflexión, porque a veces es mucho más fácil reírnos de una mujer musulmana que va tapada, que no sé qué, que tal, y no reírnos de una mujer occidental que va con la minifalda hasta aquí, los tacones, y son tópicos, ¿no? Pero un poco reflexionar en torno a eso, ¿no? Hasta dónde somos capaces de reírnos nosotros mismos para ver cómo hacemos la referencia de hacia otros, ¿no? Tener un poco más de empatía hacia los que consideramos diferentes de nosotros. Ya para terminar, no nos queda más tiempo. La última. Mucha gente igual se está sintiendo, en los últimos tiempos, o siente o vive como una amenaza, a esos otros que creen o que piensan diferente de ellos. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Qué puede hacer o qué tiene que hacer? ¿O qué? La gente que en un momento dado, viendo el telediario o pasando por la calle y cruzándose con una musulmana con un peño en la cabeza, pues siente como que, como que no está cómodo, como que no está a gusto. ¿Cómo se puede combatir eso? Yo creo que simplemente conociendo, ¿no? Conociendo y acercándote. En el caso concreto de la comunidad musulmana, hay varias mezquitas aquí en Bilbao que suelen hacer jornadas de puertas abiertas. Para que los vecinos bajen, conozcan, vean por dentro cómo es una mezquita, porque con las iglesias estamos más familiarizados, lo hemos visto desde pequeños. Además, también el patrimonio histórico cultural que suponen muchos templos, siempre que vas de visita a otro país o tal, vas a ver, ¿no? Aquí también. Y en el caso de las mezquitas, lo mismo. Vas a Turquía, te vas a la gran mezquita, entras dentro, tal. En el caso nuestro, también supondría acercarnos primero a ellos, y si tampoco es ese uno de los pasos que quieres dar, lo que decías tú, empatía, ¿no? Pensar un poco en más creativamente, ¿no? De si una mujer va con velo, ¿por qué va? No es porque, probablemente no es porque le esté obligando a su marido, sino porque, más allá del simbolismo, porque ella se sienta más cómoda. Igual que hay mujeres que se sienten más cómodas yendo más tapadas que menos tapadas. Ser un poco más creativos con los otros, ¿no? Y después, yo creo que obviamente aceptar como parte intrínseca de nuestra sociedad, ¿no? Igual que tenemos que aceptar la pluralidad ideológica y política, la pluralidad religiosa también es yo creo que un valor que hay que reconocer, no solamente hacia las religiones, sino hacia quienes no se identifican con ninguna religión, ¿no? Quienes son ateos, que son agnósticos, que no son creyentes, en definitiva, que son muchos, ¿no? Como te he dicho al principio, es un alto porcentaje de la población. Entonces, la diversidad religiosa también abarca ese segmento de población, ¿no? Pues muchas gracias, Gorka, por habernos puesto, aclarado alguna de las ideas de esto de la diversidad religiosa y por lo menos haber explicado un poquito esas cosas que no se explican habitualmente en los medios de comunicación. Pues nada, muchas gracias a ti y al programa y espero haber aportado un poquito más. Sí, seguro que sí. Un saludo. Agur. فاح قن غوابي ستة شمس ناقل جيبيس ميث طفات قرنيس في الصدنات قال حنكيس اي متاوان قواني Es otro de los temas de este disco de la música folk y pop argelina de los años 70. Es concretamente la voz de Jamel Ayam, un cantautor originario de Bellaya, una localidad costera de la Kabilia, en Argelia. Fue compositor de muchas bandas sonoras allá en Argelia en la década de los 70 y este tema que escuchamos es la cara A de su segundo single, de su primer LP, Ourestru, se llama este tema y se llamaba también ese primer LP de Jamel Ayam. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos, ya sabéis, mardefoguitos.info, todos los audios de nuestro programa y también en la página de esta radio de la 97 con número irratia.info. Hasta la próxima semana, agur. صف مغرب ورتسرو أثام غار ورتسرو ما ذقشي شادي عشاس الداوي ثران تصوير سياري فالسنين تخمم الثروي تلمحان تزريت تشات وشان